que no siento lo mismo. Mis sentimientos ya han cambiado. Aún te quiero y seré tu amigo, pero lo siento, ya no estoy enamorado. No me tengas rencor, amor, te pido. Entiende que estar conmigo ya no tiene sentido y que no quiero ser lo que hasta ahora ha sido. Recuerda los momentos bonitos que hemos vivido. Perdón si te duele, si te digo que te quiero, pero no de la manera que tú quieres. Perdóname. Entiende que si no estoy contigo es porque sin mí estará mejor. Que no puedo sentir lo que un día sentí si se acabó. Por favor, entiéndelo. No te das cuenta de que este amor ya terminó. Yo tengo claro que en este juego de dos solo juega un corazón. Sea el tiempo, quizás sea otro amor. Entiende que el camino se separa entre tú y yo. ¿Crees que no me duele alejarte de mi vida? Decirte a la cara que no quiero que seas mía. Gracias por todo lo que me hiciste tú sentir. Fuiste todo para mí, pero hoy quiero vivir sin ti. Es mejor para que esto está mal, pero es peor quedarme sin amar. Comprende que estarás mejor sin mí. No me pidas otra oportunidad, no te la podré dar, amor. Es mi culpa, no la tuya, perdóname por favor. Sé que aunque lo sienta me guardarás rencor, pero estaré a tu lado sin ninguna condición. Intenta no llorar porque no vale la pena. Encontrarás a alguien mejor que te dé lo que tú quieras. Aunque no lo creas, hoy odio a mi corazón por no quererte como te querría. Pero si te duele, si te digo que te quiero, pero no de la manera que tú quieres, perdóname. Entiende que si no estoy contigo es porque sin mí estaría mejor. Que no puedo sentir lo que un día sentí si se acabó. Por favor, entiéndelo. No te das cuenta de que este amor ya terminó. Ya tengo claro que en este juego de dos solo juega un corazón. Psych 2011. Solo juega un corazón. Juega un corazón. Y siempre juega con un corazón. Omar Méndez. Nosotros solo estamos con los mejores. No pueden competir con esto. Sí.